Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. En una de las verdes colinas que rodean Nazaret, continuamos con Jesucristo. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Quien gentilmente nos viene concediendo declaraciones exclusivas que captan el interés de nuestros oyentes. Y muy especialmente, y valga la expresión, la de nuestras oyentas. Es que las mujeres siempre tienen los oídos más abiertos para el reino de Dios, Raquel. Yo lo supongo enterado de la insistencia con que autoridades de las iglesias cristianas, las que lo siguen a usted, condenan el aborto y mandan a los infiernos a las mujeres que interrumpen sus embarazos. Ajá. ¿Quisiera hablar hoy de eso con nosotros? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Le cuento, preparándome para esta entrevista, estaba hojeando la Biblia, al derecho, al revés, y no encuentro lo que usted dijo sobre el aborto. ¿Me podría indicar en qué página está? En ninguna. Yo nunca hablé sobre el aborto. ¿Cómo que nunca? ¿Nunca? En este caso, quien busca no encontrará. Pues no entiendo. ¿Cómo se explica que tratándose de un tema tan importante, tan trascendente, usted no dijera nada? Pero, ¿y qué iba yo a decir del embarazo o del aborto? Los hombres no nos embarazamos. ¿Qué sabemos nosotros de esas cosas? Bueno, eso es verdad, pero... En Nazaret eran las parteras las que sabían. Ellas asistían a las mujeres cuando les llegaba su hora. Y también sabían cómo terminar un mal embarazo. ¿Y qué era un mal embarazo en aquel tiempo? Bueno, el de una mujer enferma y sin fuerzas. O el de una mujer pobre y con un racimo de hijos. También había muchachas que quedaban preñadas por hombres abusadores. ¿Violaciones? Violaciones, sí. En las aldeas del norte, los soldados romanos forzaban a las mujeres, hasta las niñas. Un buen embarazo siempre era una bendición de Dios. Pero ante un mal embarazo, había que pensar qué hacer. ¿Y le preguntaban al sacerdote qué hacer? No. Ni a los sacerdotes que vivían en Jerusalén, ni a los rabinos que estaban más cerca en las sinagogas. Como te digo, los hombres no nos metíamos en eso. ¿Y cómo nos íbamos a meter si no sabíamos nada? Las parteras decidían. ¿Y cómo hacían? Usaban hierbas. No había medicinas como las que me dicen que hay ahora. Las hierbas eran remedios para todas las dolencias. ¿Qué clase de hierbas usaban? Bueno, las parteras conocían el hinojo, la ruda silvestre, el ajenjo. Conocían la medida para cada padecimiento. Con hierbas abortaban las mujeres. Aquellas parteras eran sabias. Algunas entraron en nuestro movimiento. Le confieso que estoy desconcertada. Entonces, ¿el aborto no era pecado? Pero, ¿por qué pecado, Raquel? ¿Por qué pecado? Las parteras le rezaban a Dios cuando asistían a las mujeres en los partos y lo alababan cuando la criatura nacía sana. También le rezaban cuando ayudaban a terminar un mal embarazo. Y le agradecían si todo salía bien. Ellas pedían a Dios que guiara sus manos. Eran mujeres de mucha fe. ¿Escucha, Jesucristo? ¿Sí? Todo lo que usted nos ha dicho resulta en extremo novedoso y yo diría que hasta escandaloso. ¿Pero por qué? Oiga, ¿cuántas llamadas? Ajá. Ya se armó la polémica. ¿Pero por qué? Bueno, desde ahora hasta nuestra próxima entrevista, le aseguro que los teléfonos no pararán de sonar. Recuerden que también transmitimos por internet, emisoraslatinas.net. ¿Seguiremos hablando del aborto, Jesucristo? Claro que sí, Raquel. Seguiremos hablando de la vida. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Seed y Christian Aid.